Hola. Buenas noches, gente. Problemas increíbles, cosas increíbles. No más de las que pasan a nivel mundial, virósico y político, en los últimos uno o dos años. Solo que en mi casa, aquí, en este humilde estudio, a un nivel muy resumido, a un nivel digital. Buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Espero que no les vaya muy bien, porque a todo el que le va bien se acostumbra, se achancha, no crece ni hace nada. Entonces es necesario un poquito de maldad, un poquito de picazón, un poquito de malestar, un poquito de polenta, dirá la derecha, para que te levantes y vayas a hacer algo, aunque más no sea hacer algo para aquel que tiene más. Hablando de los que tienen más, me pongo a mirar y veo un escritorio con dos naranjas, un cenicero, unos puchos por acá tirados, un mouse que tiene una añadidura. ¡Ah, Dios, la añadidura! ¡Qué cosa! ¿Cómo va a tener una añadidura? ¡No debe hacer eso! Pero bueno, acá estaba hecho, lo hice, ¿qué vamos a hacer? También hay un vasito. Miren, tengo otra cosa. Tengo un Virginia Cappuccino tradicional. Creo que vence mañana. Lo tomaré pasado. También tengo un micrófono bastante potente, bastante bueno. Pero está su pie por encima, pisando la biografía del gran Napoleón Bonaparte. Algo que detestan seguramente aquellos catedráticos y educadores de las universidades. Me tirarán capuchinos por la cabeza, no tan solo tomates. Yo solo les sabré decir que necesito un soporte para que mi voz esté un poquitito más alta, para que el micrófono llegue a mí, nada más que eso. No es un insulto a la cultura ni un insulto a Napoleón. Quizás sí tendrán razón, es un insulto a mí mismo. Pero bien, próximamente estaré quitando el micrófono de aquí. Estaré liberando al pequeño Napoleón de estar pisado por sus pies y podré leerlo mejor. Llegué a leer algunas páginas de la biografía. Muy interesante, por cierto. Me ha gustado bastante, sinceramente. Pero bueno, llegué a cuando era un niño, 14 años. Tampoco hay mucho más para decir, Más que nació en Córcega y tuvo 8 hermanos y se murieron 3. Porque vio en ese entonces la mortandad infantil era como ahora la del COVID, más o menos. Así que las familias tenían hijos numerosos para quedarse con 3 o 4 por las dudas. Quedarse con 3 o 4, como los mosquitos que tengo acá dentro del estudio y no se enteraron que era invierno. ¡Qué hijos de su madre! Tengo uno que es un planeador, le juro. Es un verdadero planeador este hijo de Recatú. Es grandote, gordo, así parece Moria Kazán, es el hijo de su madre. Porque veo que son mosquitas, ¿no? Tengo a Moria Kazán volando en mi dormitorio y no se enteró que era invierno. Es como una especie de Moria Kazán en lolas o en tetas, así, en un estudio de televisión por allá en la década del 80. Solo que tiene alas y hace... Bueno, Moria Kazán también tiene alas, pero no hace... Pero tiene una lengua filosa, ¿no? Bien. Bienvenidos a Nos Estamos Yendo. Una propuesta final y muy cansina. No solo del operador, sino también de esta vida. Propuesta dicha en lapsicosocial.ar. ¿Qué es lapsicosocial.ar? Y mire, es una página por la que se transmite un poco de streaming. Un poco. A partir de las 5 de la tarde estamos haciendo algunas cosas, poniendo programas que son problemas, pero que no son problemas en realidad. El problema es la radio, ¿qué quiere que le diga? El comunicador es excelente generalmente. Los comunicadores no presentan mayores problemas de nada. El problema es el artilugio tecnológico que nos impide sanamente y fácil a nosotros transmitir lo que la lengua y el dictado del cerebro nos dice. O lo programamos a decir. o aquellos nos programaron a que pensemos que nosotros queremos decir esto. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? El problema es tecnológico. El problema es la radio y también la solución. Allí donde hay un problema, seguramente hay una solución. Famoso es el dicho chino, si hay un problema sin solución, pues hombre, alégrate, eso no es un problema. Como es costumbre, en tan solo esta semana, comenzaré recitando algo pequeño de Zaratustra. Estoy en el capítulo 2. Es pasada leí el 1. El capítulo 1 leído, que es el ocaso de Zaratustra. No lo voy a volver a decir. O quiere que lo diga en speech rápido. ¿Zaratustra bajó de la montaña? No, eso queda feo. Así que se van a tener que ir a escuchar el programa 1. Mañana mismo estará disponible en las redes, probablemente en la psicosocial. Y a todos aquellos amigos que me los pidan, gentilmente, a través del plugin de comentarios de Facebook, que he supido meter en la psicosocial.ar. En la psicosocial.ar no tan solo pueden hacer play, sino que también abajo hay un plugin de comentarios para aquellos que polulan en Facebook. Desde allí pueden opinar, comentar, putear. Bueno, es un pequeño espacio para que digan lo que deseen, básicamente. Mandar saludos al abuelo, al tío, a los que cumplen, a los que cumplen años. También, ¿por qué no? Y si esto no basta, porque quizás sos una persona que posee una ideología digital diferente y no usa Facebook, pocos quedan, muy poquitos. También abajo hay una entrada de comentarios dependiente de WordPress, con lo cual ni siquiera necesitas Facebook para decir algo. Simplemente pones tu nickname, un mail, falso, verdadero, no viene al caso. Algo que diga arroba y abajo comentás y lo mandás, y yo también lo puedo leer dentro de un rato, porque... Bueno, ahí está la psicosocial, este proyecto que estamos haciendo con Martín Barrientos, que van haciendo despacito, de a poquito, con un montón de colaboradores, de gente, de otros programas. Hoy, lunes, estuvo Silvia Alcántara a las 8 de la noche, una madre perteneciente a un movimiento que se llama Madres por el Paco, Madres contra el Paco. Qué curso, ¿no? Yo quería decirlo seriamente, digo Madres por el Paco. Dios mío. Contra el Paco. Son preposiciones, son todas las mismas. Ustedes me entienden, con, contra, por, para, desde, Bueno. Madres contra el Paco, Silvia Alcántara estuvo a las 8 de la noche hoy haciendo un programa muy prolijito y redondito con su colaboradora Miriam. Mañana también estará disponible para escuchar a través de las redes sociales y próximamente también a través de la psicosocial.ar. Bueno, como es mínima costumbre en este sitio y en este programa nocturno, un programa que se está viendo ir de espaldas directamente, ¿no? Un programa que se está yendo, Bueno, vamos a mirarlo hasta perderlo en el punto de fuga. En un sitio parecido, nos hemos quedado en el capítulo 2 con Zaratustra. Porque Zaratustra había bajado de su montaña, imitando casi al sol, ¿no? Y bueno, es un truco de Nietzsche decir que Zaratustra era sobreabundante como el sol en su ocaso. Y deseaba iluminar a los hombres, claro. Bueno, así que nos hemos quedado en un punto muy parecido, en ese Zaratustra que se está yendo hacia un punto de fuga ya indistinguible, pero, como es el capítulo 2, está muy cerca. Por lo tanto, comenzaremos con el capítulo 2, brevemente. Después tengo un montón de cosas para decir, ¿eh? Tenemos un descargo, más que un descargo, una reflexión sobre alguien que cumplió años hoy, al igual que yo. Yo he cumplido 40 años hoy, precisamente. Estoy en la mitad de mi vida. No veo ni una mitad ni la otra. Así que no sé dónde estoy. Pero bueno, hay otro muchacho colaborador que conduce Oyendén. Conduce con Pablo Barque, Oyendén. Los miércoles de 22 a 23 horas. Si la memoria no me falla, si yo empiezo a las 23 también. Martín Delgado me ha proporcionado. Martín Delgado. Un lindo escrito que ha hecho hoy en el día de su cumpleaños, al igual que el mío. Bueno, estaremos con eso. También estaremos con Forja. con ese antiguo grupo rebelde y con tantas buenas intenciones por allá por la década del 30. Estaré leyendo un escrito de ellos de octubre de 1939 con respecto a un problema europeo que tenían por allá, ¿no? Los europeos mismos, digamos, el drama del hombre europeo. Estaremos con el drama del hombre europeo, escrito que se publicó en la revista Forja en octubre de 1939. Se van a sorprender con eso, ¿eh? Se van a sorprender. Vieron que uno quiere verse 5N para ver la actualidad o para entender las cosas, o TN o esas cosas. Bueno, mejor leamos un escrito del año 39 de esta muchachada consciente que era Forja, y van a ver cuánto más entendemos. También, ya en un momento estaré citando el capítulo 2 de El Zaratustra de Nietzsche. Y también tenemos para hacernos compañía durante la noche, Civilización y Barbarie, un capítulo del libro de Pedro Saborido llamado Una historia del conurbano, inconclusa, debo añadir. Porque el conurbano, según las mismas palabras de Pedro Saborido, es algo que está inconcluso, que no se terminó de hacer. Algo que yo supe observar hace años atrás y me reía carcajadas cuando pude leer que Saborido opinaba lo mismo. Y sí, es cierto, si uno abre sus ojos en el conurbano, sabe que el conurbano es algo que todavía no termina de terminar. Y quizás jamás. Bien, estaremos con esas cosas. Quizás también con un poquito de un libro muy sensacionalista, sí, marketinero, llamado La Psicología Oscura, Principios Básicos de la Psicología, de la Psicología Oscura. Vamos a ver de qué trata eso también, entre unos temas y entretenimientos que les puedo brindar, no tan fascinantes como lo hace la TV con sus colores y sus pantallas LED, pero que si usted tiene un poco de tesón, un poco de razón, un poco de sesón, sabrá disfrutar. Comencemos ya mismo con el capítulo 2 de Así habló Zaratustra. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Pero cuando llegó a los bosques, surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra: No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba. Recordemos, paréntesis, Zaratustra estuvo 10 años o más en lo alto de una montaña. No me es desconocido este caminante, hace algunos años pasó por aquí, Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña. Lo ve, lo entiende, ¿no?, el anciano, y le dice: ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario? Sí. Reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. No viene aquí caminando como si danzase. Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. Zaratustra es un despierto. Pues, ¿qué quieres hacer ahora entre los que duermen? En la soledad, le dice el anciano, vivías como en el mar, y el mar te llevaba. ¡Ay! ¿Quieres bajar a la tierra? ¡Ay! ¿Quieres volver a arrastrar tu mismo cuerpo, tú mismo? En vez del mar, ¿no? Zaratustra, calculo yo, terminando de fumarse un cigarrillo, lo observa y responde: Yo amo a los hombres. ¿Por qué? Dijo el santo. me marché yo al bosque y a las soledades. ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios. A los hombres ya no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría. Zaratustra, supongo yo prendiéndose otro pucho probablemente, lo mira y responde. ¿Qué dije, amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. ¡No les des nada!, dijo el santo. Es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuestas junto a ellos. Ayudarlos, ¿no? Eso será lo que más bien les hará. Sí, señor. Con tal de que te haga bien a ti. Y si se te ocurre o quieres darles algo, no les des más que una mísera limosna y deja que además la mendiguen. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosnas, no soy bastante pobre para eso. El santo se rió de Zaratustra y dijo, entonces cuida de que acepten tus tesoros. Ellos desconfían de los eremitas y no creen que vayamos para hacer regalos. Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios por sus callejuelas. Y cuando en las noches, estando en sus camas, oyen caminar a un hombre, mucho antes de que el sol salga, se preguntan, ¿a dónde irá ese ladrón? No vayas a los hombres y quédate en el bosque. Es mejor que vayas incluso a los animales. ¿Por qué no quieres ser tú como yo? Un oso entre osos y un pájaro entre pájaros. ¿Es Zaratustra? Lo guapió. ¿Y qué hace el santo en el bosque? Le preguntó Zaratustra, con cara de canchero también, ¿no? El santo respondió, hago canciones y las canto, y al hacerlas río, lloro y gruño. Así alabo a Dios. Cantando, llorando, riendo y gruñendo alabo al Dios que es mi Dios. Pero, ¿qué regalo es el que tú nos traes, en definitiva? Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo. Le levantó la mano y le dijo, chao, flaco. Pero también le dijo, ¿qué podría yo daros a vosotros? Pero déjame irme prisa, que no vaya a ser que te quite nada. Así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen tan solo dos muchachos. Acaba de pasar aquí en Nos Estamos Yendo, una banda completamente desconocida, no por muchos, sino también por mí, llamada Qualom, con su tema, con su precioso tema, como lo habrán podido saber disfrutar recién, Mushroom Flower. Bien, ya estamos en onda. Ahí vamos. En fin, ¿qué tenemos para ahora para deleitar a nuestros oyentes? A mis oyentes, debo decir lamentablemente, porque estoy solo. Estoy solo, no es novedad que estoy solo. Bueno, estoy solo. Y es así. A ver, esperen que mato a Moria Kazan. ¡Ay! Se me escapó Moria Kazan. No sé si habrán escuchado el primer bloque de este radioteatro que estoy haciendo, en definitiva, llamado Nos Estamos Yendo, transmitido por la psicosocial.ar, de 23 a 1, si se me canta, todos los lunes, martes, miércoles y jueves, de la semana, de los días hábiles, como para romperles un poco las bolas y que ustedes, más bien ustedes, se rompan las bolas conmigo. En fin, hoy tuve el agrado de el inexistente agrado de cumplir años. Cumplir años es algo que no existe, algo que uno recrea en su mente. La maté a Moria Kazan. La maté a Moria Kazan. Lo lamento por Moria, pero murió Moria. Listo. Era un mosquito gigante, ¿no? Negro, que se parecía a Moria Kazan. Si recién estás sintonizando. Qué antiguo eso de sintonizar, Dios. Si estás sintonizando la psicosocial.ar. Qué lindo, ¿no? Música. Y más música para mis amigos. Bueno, no. Música no. Hay que leer, hay que pensar, hay que reflexionar. Yo soy un convencido de que si les hablo y reflexiono y pienso al aire, hago un agradable programa de radio. No tanta música, como si esto fuese la Mega 98.3. Solo puro rock nacional. Y ahora en Mega 98.3 suena la renga aquí en Mega 98.3, la radio número 1. ¡Ah! ¡Basta! Me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Por eso es que decido hoy, en el día no tan solo de mi pequeño cumpleaños, sino en el día de otro pequeño, y quizás no tanto, de otro pequeño cumpleaños de un colaborador de la psicosocial.ar, Martín Delgado, a sabido mandarme un texto muy bonito, lo hizo muy sentidamente, porque hoy cumplí años, valga la redundancia, y voy a proceder a leerlo al aire, porque creo que este texto, que tiene varias líneas, o no, sería una tesis para lo que es el nivel del intelecto hoy en día. Esto es una tesis académica, Martín Delgado, no sé si me estás escuchando, saludos, sé que está tomando unas birras con tres o cuatro amigos ahí en Uruguay. COVID mal que pese, pero debe estar con dos personas tomando una birra al menos. Sé que no iba a ser algo grande, de eso seguro. No iba a juntar a 20 tipos de clases medias y altas en una piscina a disfrutar del agua, del cloro y de su posición social. Eso seguro que no. Bueno, es por estas cosas, porque no tiene piscina y porque no tranza con gente de una posición social selecta, de una elite, que en el día de su cumpleaños a Martín Delgado se le ocurre escribir, se le ocurre escribir un texto muy sentido, debido a que él cumple 31 o 32 años. Lo conocí la semana pasada, es un muchacho charrúa, uruguayo, con alguna ascendencia aborigen, tengo entendido, no quiero faltar a la verdad, pero bueno, por más que no la tenga, él se mueve muchísimo, o lo suficiente, lo cual es mucho más que otros, por las comunidades aborígenes, las tiene más presentes en su mente y también participa de ellas. En fin, Martín Delgado ha escrito en el día de su cumpleaños, pensando no tan solo en su nacimiento, sino también en su mundo, porque no somos solo nosotros, también es nuestro mundo. Pensando en ese mundo, ha escrito lo siguiente. Requiem para los idiotas nacidos en la modernidad tardía. Nací el año de la disolución de la Unión Soviética. Eso significa que soy hijo del mundo nuevo, surgido de las cenizas de la Guerra Fría. Yo diría cenizas calientes de la Guerra Fría. Para bien o para mal, las contradicciones del mundo de la Guerra Fría no están en mí. Fui expuesto totalmente a los medios de comunicación de masas y a la maquinaria, disculpen, fui expuesto a los medios de comunicación de masas y a la maquinaria de la producción de subjetividades del neoliberalismo. Como vos, como yo, como todos. En el año que nací, se abrió el primer McDonald's en Uruguay, nos cuenta Martín Delgado. Conocí a Batman, a Superman, Spider-Man, a los X-Men, en la TV, y luego también los cómics. Vi en la televisión animes, dibujitos japoneses, para quien los entiende más así, como Caballeros del Zodíaco, Samurai X, Pokémon, Digimon e Inuyasha. Primera generación en consumir productos de entretenimiento producidos en Asia y no en Norteamérica o Europa. Reitero, primera generación en consumir productos de entretenimiento producidos en Asia y no en Norteamérica o Europa. Es cierto, quizás solo le erró por un poquito, porque en los 80 también había muchachos que consumían más, que consumían Mazinger, que consumían Astro Boy y otros tantos dibujos japoneses, pero eran los menos. En los 90 esto explotó. Lleva razón Martín Delgado. Cuando era chico, el producto de entretenimiento por excelencia era el Family Game, ¿no? ¿Se recuerdan el Family Game? El cosito ese, blanquito y rojo, aquí, en Latinoamérica, blanquito y rojo. En Japón y Estados Unidos tenía otro color. Siempre las cosas en Japón y Estados Unidos tienen otro color. Bueno, cuando era chico, el producto de entretenimiento por excelencia era el Family Game. Era la era de los videojuegos. Pero mi familia era de bajos recursos y el Family Game lo jugaba solo cuando iba a la casa de un compañero de escuela más pudiente. Yo también. Me sucedió lo mismo, Martín y oyentes que están escuchando este programa. Jugaba al Family Game cuando iba a la casa de un compañero más pudiente. De familia más pudiente. Era la era de los videojuegos. Pero, disculpen. Así aprendí que determinados bienes dan poder y dan estatus. Voy a la casa de mi amigo, el que tiene el Family Game. Díganme si eso no es estatus, ¿qué es el estatus? Inclusive cuando tenés 5, 8 o 10 años. Ya estás programado. Ya sabés que aquello de aquel es el estatus. Y que vos no estás en ese estatus. También aprendí, dice Martín Delgado, que vivo en un mundo tecnológico, pero que esa tecnología no es para todos. Es para quienes puedan pagar. No es el pagar que me generó tos. Es mi tos. El resto que se maneje, agrego yo, Martín, el resto que tenga amigos. Con Family, claro. El Capitán Planeta, un dibujito que yo no vi, pero él sí. El Capitán Planeta me enseñó la importancia de cuidar el medio ambiente. Vi los avisos. Entiendo lo que decís. Más grande me di cuenta que si bien yo tenía una conciencia ambientalista enseñada por el mismo Capitán Planeta, las corporaciones y los gobiernos se cagan en la naturaleza. La realidad también era distinta a la del Capitán Planeta, ya que al final de cada capítulo, de cada día, ni los políticos ni las corporaciones ni los políticos ni las corporaciones ni gran parte de la población le da importancia al medio ambiente. En el mundo real, el Capitán Planeta viene perdiendo por paliza, por goleada. En la pubertad, gracias al internet, pude acceder al porno. Antes de relacionarme con una chica, ya veía mujeres desnudas. Si bien mis sentimientos me llevaban a enamorarme de las cualidades humanas, de la forma de ser de esas chicas, de la forma de su físico, del porno y de la internet, me decían que lo importante era meterla. Claro, cuando uno está ahí en ese, cuando uno ve de chiquitito todo eso, el mensaje transmitido es lo que dice Martín Delgado, meterla. En la pubertad, a pesar de que esas chicas eran hermosas, agrego. Porque uno puede ver porno y puede ver chicas hermosas. Pero lo que importa, la voluntad, es meterla. En la pubertad también aprendí lo que es el racismo. Que en este mundo, si no eras Forlán, eras un idiota que no merece la menor consideración. ¿Quién le daría importancia a un chico escuálido, de rasgos aniñados, medio morochito y de bajos recursos? Claro, nada que ver con el Capitán Planeta, ¿no? Ni con aquellas que se follaban a las chicas que ves en el porno. Hay gente A y hay gente B, y luego están los que sobran. Obviamente, si eres rubio de clase media, estás en la categoría A. Crecía en un mundo de drogas y narcos. Ver a un chico de un barrio marginal fumar pasta base era y es algo natural. Un rocker aspirando cocaína en un baño de un boliche también era natural. Unos chicos guitarreando y fumando faso en una plaza, por supuesto que también. Ni hablemos de los esteroides en los gimnasios o las metanfetaminas en una fiesta tecno. GBH, popper, ketamina. Te faltaron un par, Martín. Y el alcohol, por supuesto, en todos lados. Mucho alcohol. ¿Quién no recordaría estar caminando ebrio por las calles de Montevideo a las 4 de la mañana? Yo recuerdo estar caminando ebrio, Martín, por las calles no de Montevideo, Buenos Aires, a las 2, 3 de la mañana. Muy pocas veces, por suerte. Si no, no estaría aquí quizás. Pero sí lo recuerdo. Él allí, en Montevideo. Nosotros aquí en Buenos Aires. Todo lo mismo. Yo no conocí la dictadura ni el pachecato. Tampoco el nazismo. Pero he visto el surgimiento de la Guardia Republicana y su creciente fortalecimiento. He visto a los pibes de un barrio obrero estar detenidos contra la pared y siendo tratados de forma denigrante. La pérdida constante de documentos en las noches, y ni olvidar la formación pretoriana que desalojó a los manifestantes que estaban en las puertas del CODICEN. CODICEN será alguna institución o organización allí en Uruguay. Martín Delgado es uruguayo, es nuestro compañero en la psicosocial.ar, y nos vamos a tener que ir acostumbrando, muchachos o muchachos argentinos, a los términos que dicen nuestros amigos y compañeros de Montevideo, Uruguay. Siempre me sentí muy identificado con las raíces ancestrales de mi territorio. a pesar del Family, digo yo, a pesar del Capitán Planeta, no dejó de ver esto, ¿eh? Interesante. La vida rural y las raíces indígenas. Los hábitos que identifican a las clases populares del Uruguay. Aquí también, Martín, aquí también hay algo de eso. Es difícil de ver. Sin embargo, no tengo un apego a la bandera blanquiceleste. No me siento identificado como identifican a las clases populares del Uruguay. Sin embargo, no tengo un apego a la bandera, disculpen, no me siento identificado como uruguayo, definitivamente. Pero tampoco soy ciudadano del mundo. Esa cosa tan hipster, ¿no? ¿Recuerdan eso de, no, pero, y sí, no, pero que ya no tenemos banderas, y no, todo va y viene, tenemos que, una cosa tan hipster, ¿no? Que después, los chicos de clase media, los chicos y no tan chicos, veganos y hipster de Palermo, dicen, no, yo soy un ciudadano del mundo. Claro, boludo, si tenés pasaporte, una propiedad, una buena familia, claro que sos ciudadano del mundo. Andá a decirle a un muchacho de acá de La Ferrere que es ciudadano del mundo, ¿no? O de una periferia de Montevideo. Martín dice, no se identifica, no soy un ciudadano del mundo. Tengo una cultura, tengo una raíz. Al recorrer bastantes partes de este continente, al caminar territorios, me identifico como persona de las Américas, del Abya Yala. Búsquenlo en Google. Mientras están escuchando esto en la psicosocial.ar, abran una pestaña. Yo les diría que vayan a Wikipedia, es.wikipedia.org, y entren en su buscador y pongan Abya Yala. No entiendo la gente que se fanatiza con las banderas de los estados nacionales, nos sigue contando Martín Delgado, nuestro colaborador. No entiendo a los estados nacionales. Me parece más legítimo y verdadero una reivindicación étnica con raíces de siglos y milenios que las construcciones modernas de los estados. Me parece algo artificial. Me enseñaron que la gente de Medio Oriente está loca. Los musulmanes, ¿no? Están todos locos. Y es peligrosa, que hay que temerle al terrorismo. Pero no me dicen nada, pero nada, de los grupos de extrema derecha con discursos racistas y xenófobos. Ni tampoco sobre los bombardeos masivos que destruyen poblados enteros. La modernidad tardía ha forjado un sujeto que reivindica las raíces originarias, que le gusta la diversidad cultural. Reitero, esa modernidad tardía en la que al principio del texto nos comentaba Martín Delgado, en la que ha nacido, tal modernidad tardía ha forjado un sujeto que reivindica las raíces originarias, que le gusta la diversidad cultural, étnica, sexual y religiosa, que se preocupa por la degradación ambiental, que se caga en el Estado-Nación, que consume anime y pasa horas en Internet, que le gusta viajar y que aborrece a las élites financieras, así como a las políticas. En definitiva, la Biblia y el calefón. Sure. Seguimos aquí en Nos Estamos Yendo. Estoy hablando despacito porque me están informando que el doctor que se opera solo no se opera bien. Y tienen toda la razón del mundo. El egoísmo, el no tener amigos, el estar solo, hace mal, inclusive si estás haciendo un programa de radio. Tenía ganas de leerles para no matarlos de aburrimiento y de reflexiones políticas de octubre del 39, que luego vendrán, no ahora, un capítulo divertido, porque entre tanta reflexión de nuestro amigo Pablo Delgado y entre tanto Zaratustra, más o menos garrapateado por quien habla, puede ser que se estén cansando, es cierto. Es un programa selecto, un programa sibarita. Es tan selecto y tan sibarita que ni siquiera aquellos que están en Palermo Rúcula lo sabrán degustar. Y está sucediendo este programa por la psicosocial.ar, un nuevo proyecto que busca nuevas cosas. ¡Qué fácil!, ¿no? Imagínense el eslogan, ¿no? La psicosocial.ar, un nuevo proyecto que busca nuevas cosas. me encanta, está buenísimo. Para esta generación de nini, ni nada, ni todo, ni nini, ni es buenísimo. Por ahí hasta le encuentran sentido. Bueno, espero que sí le encuentre sentido a las gratificantes palabras y oraciones que llega a condensar haciendo un cuento Pedro Saborido. Sí, Pedro Saborido, sí. ¿Quién es Pedro Saborido? Es el guionista de Capusotto. Pero Capusotto también mete cuchara. Ojo, Capusotto también mete cuchara. No es solo Pedro Saborido, ¿eh? No se piense en eso. No es así. No es así. Bueno, resulta que Pedro Saborido mete cuchara porque escribe. Pero después, o antes, no, Pedro Saborido viene escribiendo desde la revista Humor. La revista Humor para nuestros compañeros uruguayos que están escuchando. Saludos a Pablo Barque, que veo que hay unos mensajitos por ahí que van y que vienen. Pero los cuales no puedo atender porque estoy solito. Para nuestros compañeros uruguayos como Pablo Barque y también Martín Delgado, que me ha supido con todo el poder rioplatense, digo supido, alcanzar el texto anteriormente leído. Pedro Saborido viene escribiendo desde la revista Humor. Humor era una revista política que salía en las dictaduras de finales de los 70, principios de los 80. Una revista que, bueno, se vio obviamente avasallada por el poder militar, por el fascismo de las élites terratenientes y dominantes de la economía argentina. Sobrevivió a la revista, ellos también. Y bueno, aquí hay un escrito, ya con 30 años encima y humorístico, de uno de esos hombres que escribía por allí. Damos comienzo al mismo. Se llama Como no podía ser menos, civilización y barbarie. Frase que acuñó, no quiero faltar a la verdad, creo yo, Sarmiento. Parte 1. Querernos fue algo inevitable en mi familia. Fue la manera de resolver el problema de vivir en una casa tan chica. Frase de Ringo Starr. Es quizás el conurbano un lugar de encuentro, de personas y cosas a las que el destino las lleva a convivir. Son cosas y personas que nunca imaginaron que iban a compartir algo grotesco, ¿no? Son cosas y personas que nunca imaginaron que iban a compartir algo. Debe ser por eso que está tan lejos San Isidro de Moreno. No lo desearon. La convivencia fue una fatalidad. Mi mamá inventó el peronismo, es el título. Mira, pibe, te soy claro. Acá, todos estos viejos chotos lo saben, aunque se hagan los boludos. Pero mi mamá fue la que inventó a Perón. Mi mamá inventó a Perón. O sea, inventó el peronismo. Ella le dio la idea, porque mi mamá, cuando esto era medio pueblo, recién empezaba a ser conurbano, más o menos, hizo un cumpleaños un sábado a la tarde con un mate y facturas. Y vino un primo de ella, que era milico, y amigo de Perón. Milico y amigo de Perón. Entonces lo trajo a Perón. Lo trajo. Y bueno, yo qué sé, lo trajo. Y Perón, que tendría unos 30 más o menos, todavía no se había casado. Mi mamá tendría 22 más o menos. Fue en esa casa que está allá. ¿Ves? Allá. Allá donde el negocio de todo suelto, no quedó nada de la casa. Ahora hicieron unos dúplex. Pero ahí nació el peronismo. Con mi mamá, el milico y Perón. Permiso. Gracias. Dice este hombre ya más resuelta la situación de su garganta. Mamá me contó que con un cañoncito de dulce de leche en la mano y mordiendo una bola de fraile, Perón le tiró un piropo jugado, algo medio militar, algo de la necesidad de una funda para el sable o ponerle aceite a la bazuca. Una cosa así, le dijo Perón a mi mamá. A mí me quiso garchar Perón, le decía mi mamá a mi papá cada vez que se peleaban. Me estoy riendo solo, pero disculpe. Es que amerita. ¿Se imaginan una pelea de pareja donde la mujer le dice al tipo cada vez que se pelea, pero vos qué te pensás que sos si a mí me quiso garchar Perón, boludo? Bueno, obvio que cuando pasó esto todavía no estaban juntos. Ah, era pelea de novios. Disculpe, Saborido. Lo de Perón fue cuando mi mamá era maestra de la guardería y de la parroquia también. Ahí se mezclaban hijos de gente con plata, de gallegos, de tanos y los otros que recién llegaban. O sea, de gallegos que recién llegaban y de tanos que recién llegaban. Y todos se mezclaban en la guardería. Y de gauchos o indios también. Aborígenes, había algunos. Y todos esos que venían a trabajar cerca de Buenos Aires. Provincianos, es la palabra que está buscando, creo. La verdad, un quilombo. Cuestión que Perón en un momento la aparta a mi vieja y se sientan en el patio. Y así fue, mordiendo sensualmente un churro relleno de pastelera, le dijo a mi mamá. Mire que me gustaría imitar a Perón en este momento, pero no creo que pueda. Simplemente lo diré, seré objetivo, mencionaré lo que está aquí. Esto se le dijo Perón a la mamá del que está contando el cuento. Mire que el día de mañana usted podría bañarle el jilguero a un presidente. Mi mamá, bien turrita, chupando mate y haciendo trompitas sobre la bombilla, lo apuró. Me parece que el Perón quiere ser presidente. ¡Shh! Le contestó Perón con un susurro sensual, juntando con la lengua un poco de pastelera que le había quedado sobre el labio. Mirá, Perón, una cosa que tenés que hacer si querés durar como presidente, le dijo su madre, ¿no? La madre del que está relatando, es mantener la armonía entre los que vas a gobernar. A mí en la guardería me sirvió mucho pedirles un bono a los padres que tenían plata para comprarles cosas a los pibes que no tenían nada. Les dije a los padres, o ponen para que le compremos zapatos a los pibes pobres, o un día de estos los pibes pobres se van a organizar con un comunismo y les van a sacar todos los zapatos a sus hijos, porque el capitalismo es así, culo veo, culo quiero. a mi mamá no le gustaba el comunismo. Pero un poco nunca viene mal. Y algo un poco en el medio, le dijo un poco confundido Perón a la mamá. Y hay un mundo capitalista y uno comunista. Puede haber un tercero, le dijo mi mamá. La tercera posición. Ahí le definió la vieja del tipo la tercera posición a Perón. Perón le pidió un papel y un lápiz para ir anotando las cosas rápidamente. Mi mamá siguió. Entonces vos, Perón, que querés ser presidente, tenés que hacer esta cosa de mantener equilibrio entre los pobres y los ricos. A mí en la guardería me funciona. Porque en la ciudad no se nota. Pero acá al costado sí era cosa de Sarmiento, Perón. Lo de civilización o barbarie. Y el pelado ese era bueno en muchas cosas. Pero en otras era un jodido. Como lo violento que era para la política o el trato que les daba a la esposa o al hijo. Vos tenés que ser como él. Vos tenés que juntar la civilización y la barbarie. Le dijo la madre, que me parece que tenía una ascendencia paraguaya. No sé ustedes. Si cambias la O por la I, te va a ir bien. Vas a sumar a los civilizados sensibles con los bárbaros. Van a ser muchos entonces. Juntar al blanco con el indio. De hecho, medio cara de indio tenés vos, le dijo a Perón. Perón le contesta, ¿no? Bueno, mi mamá era india, soy mestizo. El conurbano también, Perón. Así que se van a entender. Vos podés manejar este lío. El conurbano siempre va a ser. ¿Qué? Le interrumpió Perón. Lo que quiero decirte es que van a seguirte siempre a vos. Estoy pensando el adjetivo aún. Peronense, ¿puede ser? Sugirió dudoso Perón. No, peronense no suena bien. Suena gentilicio. Y parece a bonairense. En la provincia una persona sería peronense bonairense. No va, dijo tajante mi mamá. Peroniano, apostó Perón. Tampoco, parece algo que se le dice a alguien que no tiene ni culo, che, peroniano. Peroniano tenés vos, che. Y entonces, le preguntó Perón, pegando una chupada corta al mate. La chupada también sonó como pregunta. El conurbano será ser, ya sé, peronista, contestó categórica mi mamá, dándose cuenta de que por fin había encontrado la palabra adecuada, la palabra justa. Me gusta, dijo afirmando con el mate el pocho. A mí en la guardería los padres me respetan y en el respeto siempre hay algo de temor. ¿Y sabés por qué los padres me temen, pocho? Porque los chicos me quieren y se los puedo poner en contra si quiero a los chicos. Y uno de los pibes en contra de ellos si se me ocurre hacerlo. Y para unirlos hay que emparejar un poquito. Por eso, aparte de la civilización y barbarie, es importante la unidad, pocho. La unidad total, pocho, es imposible, pocho. Lo repitió muchas veces, pocho. Pero el que más gente une, más manda. Yo siempre les pregunto a los chicos, ¿cuál es el libro emblemático de los argentinos? El Martín Fierro, supongo, contestó tímido Perón. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus versos más conocidos? Bueno, puedo comenzar a recitar. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Y si acaso se devoran, o algo así, los matan los de afuera. Ahí tenés, Perón. es el consejo que más recordamos del Martín Fierro. ¿Sabés por qué es el que más recordamos? Porque es el que menos seguimos. Cuando un consejo se sigue, se vuelve normalidad y se deja de decir. Cuando no hay falla, no hay consejo. Dijo esta muchacha que más que laburar en una guardería, parecía una filósofa o una conductora política o una gestora de marketing, agrego yo. ¡Claro! Es la contrafrase de divide y reinarás. Está bien eso, che. Si de afuera nos quieren dividir, aparece eso de los hermanos sean unidos. ¡Qué cosa! Dijo Perón mientras seguía anotando entusiasmado, ahí anotando en el librito todo. ¿Viste? Son todas cosas que se aprenden cuando tenés que manejar pibes de distintas familias, clases, orígenes. Me da un poco de vértigo todo esto de querer ser presidente y tener que cambiar tantas cosas. Reflexionó Perón, ¿no? Ante ella en voz alta. Y si un día se arma lío y me meten preso, preguntó Perón con mucha duda. Ese va a ser el día que ganes. Si se enoja la civilización, te queda la barbarie, pocho. Les metes un malón en la Plaza de Mayo y listo. Siempre en unidad ganaremos, canturrió mi mamá. ¿Qué es esa canción? Observó Perón. Una cosa para que canten los que te sigan. No son las palabras exactas, pero por ahí va. Ahora discúlpeme, Perón. Voy a servir las masitas. Pasa la vida y el tiempo. No se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. I'm sabor, volver a empezar. Errores, errores y más errores, no solo en Argentina en su historia, sino también en sus descendientes y discípulos. Aquí yo me declaro discípulo de mi patria y mi bandera. Lucas Masramón está hablando en un programa tan argentino como desconocido. Bienvenidos. Otra vez más a Nos Estamos Yendo, porque mientras nos estamos yendo es una constante bienvenida. Bueno, ¿qué les pareció, che? Vamos a ir terminando porque, bueno, yo soy un conductor que tiene sus obligaciones. Me tengo que peinar, tengo unos rúbulos acá, Tengo una vestuarista que me vistió mal, la vestuarista, me maquilló mal, la maquilladora no me hizo bien las cosas. Y yo tengo que ir ahora a un boliche muy importante, de Capital Federal. Y bueno, no, esto no puede ser, no, me tengo que ir. En un momento me tengo que ir. No todavía. Todavía podemos seguir jugando con vosotros. Aquellos que están escuchando la psicosocial.ar, aquellos progres izquierdistas, no pobres, progres izquierdistas, que están escuchando la psicosocial.ar por algún motivo extrañísimo de su propia vida. Claro que sí, pueden dejar mensajes en esta misma página que supe crear con mucho tesón e ignorancia, también se ha de dicho, sobre todo ignorancia más que tesón. Bueno, las dos estuvieron de igual, ¿no? Pero hay algo entre la ignorancia y el tesón que no sabemos qué más grande, ¿no? Porque cuando alguien es muy ignorante es como que tiene mucho tesón para ser tan ignorante, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. La cuestión es que entre el tesón y la ignorancia, ahí está la página. La psicosocial.ar tiene un plugin de comentarios. Puedes aparecer, opinar algo, decir si el volumen está... Sobre todo y en serio, con una mano en el corazón. No, esperen, en la izquierda. Acá. Con una mano en el corazón pueden decir si la música de fondo está muy alta. Sí, hay un problema de delay. Es un quilombo operarse solo, gente. Yo creo que es tanto quilombo operarse solo en una radio como es tanto quilombo conducir a la misma Argentina. Ahí está la psicosocial.ar. Esto es Nos Estamos Yendo. Pueden dejar sus comentarios. Si no tienen Facebook y el plugin no les cabe, más abajo tienen comentarios de WordPress para dejar tan solo su nombre, un mail verdadero o falso y escribir el descargo apropiado. Allí los estaré leyendo. Ahora o antes o después, no, seguramente después, porque si no los leo ahora los estaré leyendo en el próximo programa, seguramente. ¿Cuándo va a ser el próximo programa? Mañana, si nos estamos yendo, está de lunes a martes y a miércoles y a jueves, de 23 a quizás 01, hasta donde yo llegue. Bien, la misión de la noche es hacer ante ustedes un malabarismo. Pero no tan solo un malabarismo de entretenimiento donde los atonte con virtudes y colores. Colores, por supuesto que no. si hay algo de lo que carece la radio, y me sabrán dar la razón, no sé, locutores de la talla de Carrizo, de Fernando Bravo, de Alejandro Dolina o de Mario Pergolini, este último no sé si es de la talla de, bueno, pues es un gran locutor igual, de Lalo Mir y de todos aquellos, es que la radio no tiene colores. ¿Por qué? Porque la voz genera colores que solo están en tu mente. Si vos no te imaginás lo que digo, yo no puedo hacer mucha cosa, hermano mío. Es así. Necesito tanto la relación entre nosotros, necesita tanto de mí como de vos. Por lo tanto, me lavo las manos. Si fallo como entretenedor o entretenedista, no es mi culpa, es la tuya también. Che, esto no anduvo, ¿eh? No anduvo. ¿Sabes que no compraba a nadie nada? No me compraban nada, boludo. Estuve voceándolo, te juro. Estaba acá con los churros y el café. 7:30 de la mañana en Ituzaingó, me acuerdo. Y vendí dos cafés, te juro, vendí dos cafés. Y vino un tipo y me echó. Dijo, loco, ¿qué haces acá? La concha de tu madre, ¿no ves que yo vendo café? No, pero yo le pregunté a todo el mundo, ¿cómo puede ser? No, anda, picada acá, te pateo los termos. Y hay que irse. Cuando la fuerza o la ignorancia nos echa de un lugar donde nos queremos prodigar o expresar o cualquier cosa terminada en ar, psicosocial.ar, cuando estas fuerzas nos echan, debemos irnos. Y si usted, oreja y cabeza de oyente, me echa de usted, yo también debo irme. Pero hacémelo saber en los comentarios, claro. Facebook, Barón Ashler, psicosocial.ar, plugin de comentarios. Mientras tanto, seguiré insistiendo con lo mío. Ya vengo, ¿eh? Pensaste que me iba. Dije, este boludo puso música funcional y ahora se va a mear o se va a vaya a saber qué hacer qué. Y no, era tan solo un alcanzamanos que necesitaba, no era mucho más que eso. Lástima los potes y los valores, son tan chiquitos en esta pantalla y son tan difíciles de manejar y controlar. Mucho más difíciles que el malabarismo que estoy haciendo, el ciego malabarismo que realizo ante ustedes. Ahora bien, me apoyo en cosas que no son malabarismos. Me apoyo en reflexiones, me apoyo en libros, me apoyo en escritores y también ahora me apoyo en la historia. Conducta argentina ante la crisis europea. Cuadernos de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Buenos Aires, octubre 1939. Acá hay unas palabras escritas en lápiz, pero no logran ser entendibles. Es el escaneo, ¿vio? Por Luis de Lepián. ¿Se acuerdan Luis de Lepián? La de Lepián. ¿Viste que agarro? ¿Viste que cuando subo agarro la de Lepián y llego a tu casa en 20 minutos? Bueno, ¿a qué escribió el de la de Lepián? Bueno, Secretaría de Forja dice, salía 20 centavos el ejemplar. La Valle 1725, ahí a 7 cuadras del obelisco. Bien. Vamos a hablar brevemente del drama del hombre europeo que se evocaba, que se denunciaba, que se contaba allí, en esta revista que intentaba ubicar a los argentinos, al derecho y a la razón de los seres humanos que estaban en el Cono Sur. El drama del hombre europeo, comienza Luis de Lepián. Y no creáis, ¿vieron? En el 39 decían, usaban los verbos españoles, ¿no? Y no creáis que propongamos indiferencia para el drama del hombre europeo. 1939, muchachos, ¿qué pasó en el 39? No me jodan, ¿saben lo que pasó? Vamos, ¿qué pasó en el 39? Decímelo. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Disculpen, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzaba. Y no creáis que propongamos indiferencia para el drama del hombre europeo. Entre paréntesis, Segunda Guerra Mundial. Cierro paréntesis. El hombre europeo, aislado en su drama, quizás te puedas ver. Mira, si sos narigón y tenés ojos azules y sos rubio, entonces probablemente te habla a ti. No yo, de Lepián, en el 39. El hombre europeo, aislado en su drama, es digno de nuestra comprensión. El hombre europeo de sensibilidad artística, vinculado a la cultura europea, cuyo sustento espiritual, imaginaba de Lepián, es una piedra ciliar, una catedral gótica o la novena sinfonía, es un pobre ser humano como nosotros. Sin tregua ni reposo en la fatiga de estos días. Y el hombre europeo del pueblo, estuve estos días contemplando el mapa de Europa. Una visión tuve. Las fronteras de sus estados no eran las tenues líneas de un mapa. No. Estaban formadas por los pechos de millones de jóvenes de Europa, de muchachos que cantaban canciones populares de Europa, sustraídos a su futuro, sustraídos, quitados de su futuro, ¿no? Quitados, sustraídos al amor filial, al amor fraternal, al amor de la mujer y al de la amistad. Pero el hombre europeo no es solo un pobre hombre aislado en su drama allí, en ese pasado de 1939, dijo de Lepián. Mentira, el último lo agregué yo. Ha sido atado al carro de Europa, asoladora de pueblos oprimidos. Forma parte de una Europa opresora. Y en la crisis de Europa, por una fatalidad que Europa ha elaborado, actúa como una parcialidad y nos hace proposiciones a nosotros americanos, esclavizados de la misma Europa. Dice el francés, se le ocurre escribir a de Lepián, soy hijo de la cara Lutecia, que dio a la cultura la expresión inteligible y armoniosa de lo abstracto inarbolable para la forma. Soy el jacobino de la gran revolución y nadie en el mundo puede escuchar mi marsellesa sin que ideales de justicia colmen su ser. Y la marsellesa resuena ahora en las fronteras de Francia como una canción de emboscada para el alemán y el italiano también. Pero no es el himno que cantaron los pueblos oprimidos de Europa. El francés, aislado en su propio drama, no pudo imponer su norma. Triste partícula de la actual República Francesa, dominada por la voracidad de unas cuantas familias, fue impotente para defender los ideales de la justicia y la libertad. Desencadenada la revolución salvadora de Francia y de Europa misma, se dispone a dar la vida por lo que se ha convenido en llamar República e Imperio Francés. todavía ni yo le entiendo para dónde está arrancando de Le Pian. Estamos entendiendo que está chamullándose al francés con este texto. Raro, porque los franceses, muy pocos de ellos, lo iban a leer. Pero él tenía fe, seguramente, de Le Pian. Y seguía hasta aquí, chamullaba franceses. Se los quería, para mí, que de Le Pian quería ser franceses peronistas. Nos dice el alemán, cambia de punto de vista de repente de Le Pian. Mi pueblo es de... Disculpen, ¿no? Porque es un escáner esto y hay letras que no se leen bien. Mi pueblo es de místicos. Ahí está, era una S. De místicos, dice el alemán. Mi pueblo es de místicos, de filósofos, de sabios y de músicos. Estamos todos de acuerdo con de Le Pian. ¿Eh? El conde de Saint-Germain. No, quizás ese era francés. Pero bueno, músicos y filósofos le sobraban. Pero de inmediato, la Alemania, sobre todo de Guillermo II, resurge en la revolución nazista como equívoco arianismo opresor. Como ¡ay, Dios! ¿Cómo conjugaban las cosas en el 39? Ayúdenme, oh antiguos poderes, a pronunciar correctamente el verbo equívoe. Iquibueo. Les juro que está escrito Iquibueo. De inmediato, la Alemania, sobre todo de Guillermo II, resurge en la revolución nazista como Iquibueo. No me la pueden hacer más difícil. Ariasnimo opresor. Bueno, sí, que el pueblo alemán surgía como lo que acaba de decir de Le Pian. El final del siglo pasado y los principios, porque hay una E ahí, está mal escaneado esto. El final del siglo pasado y en los principios del presente encontraron al hombre alemán vinculado y arrojado a los planes del que llamó a sí mismo el mejor estado mayor militar del mundo. Es cierto eso, no debemos dejarlo de lado. Ustedes saben, miren, voy a hacer una pausa aquí. Ustedes saben que, vieron que China empezó a hacer pelotudeces por la década del 80 y 90, y nosotros le comprábamos todas las pelotudeces, la radio vincha. ¿Se acuerdan de la radio vincha? Sí, ya sé, venía de un texto de Forja, de octubre de 1939, y de un sentido texto de Le Pian. Pero no puedo dejar de comparar esta situación pujante y avasallante de esa Alemania nazi con las radiovinchas chinas. ¿Saben por qué? Porque China comenzó en los 80 a fabricar plásticos y vendérselos al mundo. Llaveros, pelotudeces, el encendedor este, que dura 2 meses y después hay que comprar otro. Bueno, Alemania, a su vez, en el pasado, también comenzó su imperio de la misma manera. También comenzó a fabricar porquerías ante una poderosa Inglaterra victoriana. Pero claro, después de 20 años esas porquerías se transformaron en metales, en tornillos de mayor calidad. Y por último, en instrumentos de precisión, en autopistas, en Volkswagen, en Porsche, en BMW. E intentaron dominar el mundo. Sí, Alemania también comenzó a hacer encendedores de plástico como China. Le fue mal a Alemania, ¿no? Porque se le impusieron todos. Y perdió. Gracias a Dios que perdió. Estará en los hermanos chinos, ¿no? En el espíritu y en la mente de los actuales hermanos chinos, no imponerse con un nazismo radical, xenofóbico ante el resto del mundo y proporcionarnos no su chinismo, no su comunismo, sino una forma más distributiva de capitalismo. Prosigo con Delepian. El final del siglo pasado y los principios del presente encontraron al hombre alemán vinculado y arrojado a los planes del que se llamó a sí mismo el mejor estado mayor militar del mundo. Ahora el hombre alemán jadea en la crisis de Europa. No puede respirar dentro de las fronteras que la crisis de Europa impuso a Alemania. El pulmón del hombre alemán se distiende dolorosamente en sus ansias de espacio vital. El espacio vital era una política cabal, una política nuclear, diría, la principal política, al menos hablando políticamente, solamente políticamente, del nazismo. Alemania necesitaba construir un espacio vital mayor, o sea, más territorio, invasión, guerra. Y no respirará con ritmo alemán adecuado hasta que ese espacio vital abarque el mundo, denuncia Delepian. Clama el italiano. ¿Sabes? Pobre aborigen de América, lo que significa el renacimiento. Tú que luchas por la libertad y la justicia, aprende a hacerlo estudiando la vida de los mártires de las guerras civiles de Italia. Se equivocó el italiano que clamaba aprender a luchar por la libertad y la justicia, conociendo la vida de los mártires de las guerras civiles de Italia. Aquí no nos ha llegado nada de eso, querido joven italiano. Hemos pasado completamente de ello. Lo digo yo después riéndome y con una comodidad de interconexiones de internet anglosajones. Y ahora Inglaterra. Dejemos por el momento a un lado toda consideración beligerante. Claro, hablar de Inglaterra es hablar de negocios. Es así, muchachos. En el primer programa, que próximamente estaré publicando por allí, he hecho un bloque sobre un artículo masón. Un artículo anónimo, como bueno suele ser la imagen masónica, ¿no? Anónima. No anónimo, discreto, tienen la muletilla los masones. Pero bueno, he hecho saber, conseguí un PDF en definitiva de un masón que hacía un descargo llamado La Masonería del Futuro. En ella se refería a los masones y a la falta de consideración que tienen para con sus propios ideales y el mundo. Este PDF yo presumo que no es anterior a 1990, a la digitalización de las cosas. Presumo, no creo que sea de la Segunda Guerra Mundial. Está allí en el primer programa que nos estamos yendo. Sí, tratamos cosas duras acá también, ¿eh? Sí. Para quien pueda interesarles, aquí estamos. Seguimos con Delepian. Dejemos por el momento a un lado toda consideración beligerante, consecuencia de nuestra convicción de que Argentina, ay, esto me hace toser, es una colonia. Es Delepian, sigue siendo. ¿Cuánto es? 40 más, esperen, 62.000 más 20, 80. Delepian, 80 años en el futuro. Seguimos siendo una colonia, Delepian. Reiteramos, señor Delepian, lo espera una colonia argentina 80 años en el futuro. Argentina es una colonia, dice Delepian, sin bandera y de Gran Bretaña. Bueno, tal vez cambió Gran Bretaña por Gran Norteamérica, pero estamos igual. Quiero, en este instante, recordando mi infancia, evocar mis primeras lecturas y las de tantos niños americanos. Lecturas de niños americanos de la década del 30 y del 20, ¿no? Claro. Esto es un texto del 39. Recuerdo para aquellos que se hayan acabado de sumar a la psicosocial.ar porque se despertaron abruptamente, porque dejaron la PC prendida y porque hay un tipo gritando. Es muy raro que el niño predispuesto a los libros no escoja en... Me falta una letra de vuelta en el scan. Es muy raro. Es muy raro que el niño predispuesto a los libros no escoja en sus pueriles necesidades narraciones de piratas. Están leyendo narraciones de piratas. Digo, estaban, ¿no? En el 20, en el 30 y en el 10 también. Y el primer contacto del niño americano. Cuando uno después de 80 años lee tu texto y pronuncia niño americano, se nos viene a la cabeza un aborigen norteamericano. ¡Ay, Dios! Bueno, y el primer contacto del niño americano con Inglaterra se realiza a través de sus piratas. Pablo Delgado lo dijo a través de mi voz y lengua hace una hora nomás. No es a través de los piratas de Lepián. Ahora es, hace 30 años era, a través de la televisión y de aquellos que poseían el acceso al entretenimiento. Ya no son los piratas el entretenimiento. El entretenimiento que permite figurarse a Inglaterra o a la anglosajonia, pronunciaría mal yo. ¡Oh, gran Drake! De mis ensueños infantiles. Te desmereciste a mis ojos cuando arriaste tu negra bandera de corsario para transformarte en almirante de Isabel de Inglaterra. De Isabel I, ¿no? Pero amigos míos, dice Delepián ya muerto, vamos ereciendo Delepián, creciendo Delepián. Esto parece una E, Delepián. No, está bien, tenés razón, Delepián. Vamos creciendo. Y los piratas de nuestra infancia, de esa infancia del año del 20 y del 30, los piratas de nuestra infancia se esfuman en una neblina borrosa de recuerdos que la experiencia dice se hace diáfana a la vejez. El niño americano, que sería próximamente el niño peronista, para traducir la idea de Delepián, digo, agrego, que se extasiaba en las correrías de los piratas, repite Delepián, no, repetí yo, es ya un hombre maduro, alejado todavía de la recuperación maravillosa de los primeros años y acuciado por deberes y trabajos perentorios. Aquí ya estaba denunciando la esclavitud de las 8, 9, 12 o 14 horas del sistema de mercado capitalista. Ya se ha convenido de todo lo que debe Inglaterra a sus piratas. Que ahora no recorren los mares arriesgando la vida en épicos combates, sino que se enclaustran en el anonimato del Intelligence Service. Bueno, la verdad, chapó. Me quito el sombrero ante ustedes, Delepián. O ante la historia, quizás, ¿no? Porque aquellos piratas que lograban robarnos bienes, cosas, servicios y convencernos de maravillas en libras esterlinas, hoy están ocultos en los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, llámese CIA, llámese KGB, llámense los que vieron en la televisión, son aquellos que empiezan a escarbar, a mandar fuerzas para derrocar, antiguamente, ¿no? En los 70, a enviar fuerzas para derrocar gobiernos socialistas. Son aquellos los servicios de inteligencia que empiezan a trabajar con la pala y el pico al principio, para luego fundamentar un rascacielos. Lo digo yo, no lo dijo Delepián. Pero Delepián ya lo vio. Ya se ha convertido de todo lo que debe Inglaterra a sus piratas. Ya se ha convenido de todo lo que debe Inglaterra a sus piratas. Les recuerdo, esto es un scan, no es un PDF, discúlpenme. Tendría que haberlo claro al principio. Esto es un scan. A sus piratas que ahora no recorren los mares arriesgando la vida en épicos combates, sino que están en el Intelligence Service, el cual solo deja escapar por una hendidura intencionada con astutos fines proselitistas un nombre misterioso que dominó al mundo árabe de la pasada guerra, Lawrence. Me suena Lawrence a mí, ahora mismo no lo puedo tomar, pero me suena Lawrence y mucho. Prosigo con Delepián, ya para ir terminando el programa igual y para darle un poco de vida y color a esto que, si ustedes supieron entender, que está sucediendo en la psicosocial.ar, no solo es divertido, espero que sea divertido, disculpen, sino que también es instructivo. Delepián, octubre de 1939, concluye diciendo: Inglaterra es la nación ejemplar para los admiradores de la titulada democracia capitalista. Y el hombre inglés, con su home, sus maneras y su ropa, el ideal hacia el cual peregrinan los pseudo-aristócratas de estas tierras del sur. Reitero, Inglaterra es la nación ejemplar para los admiradores de la titulada democracia capitalista. Y el hombre inglés, que con su home, sus maneras y su ropa, es el ideal hacia el cual peregrinan los pseudo-aristócratas de esta tierra. Acá tendría que poner un tema que acompañe todo esto, ¿no? Pero en el 39, estar hablando de pseudo-aristócratas de estas tierras, que son amantes, no como en 1806 y 7 de la porcelana inglesa, que son amantes de sus formas y culturas, y no tan solo de su forma y su cultura, sino también de su democracia capitalista. Decirlo en el 39. Y que después de 80 años no haya cambiado nada. Que Clarín esté esperando un mail de la embajada de Washington para saber qué puede hacer mejor durante la siguiente semana o mes. Que Nacho Viale, periodista reconocido por los medios de derecha argentinos, haya acabado de viajar hacia Miami para encontrarse con Macri y planear allí una operación mediática en contra de nuestro gobierno. En tierras de Estados Unidos, y no tan solo fingiendo que se iba a poner una vacuna, porque eso es el mensaje que nos llega, el mensaje que nos llega a nosotros. Nacho Viale viajó a Miami, el hijo de Mauro Viale, periodista recientemente fallecido. Nacho Viale viajó a Miami a ponerse una vacuna. Pero hace una semana que Macri está en Miami, expresidente argentino, empresario, amante de la cultura anglosajona, del modo de vida, de su política. Y que Nacho Viale haya viajado allí hace pocos días con la excusa de ponerse una vacuna y encontrarse con Macri, y que yo esté leyendo ahora a Derepian y que haya acabado Derepian hace 80 años de anunciar algo sobre los servicios de inteligencia, no me deja ninguna duda a mí, no tanto ahora, ni tanto hace 80 años, ninguna duda, ningún pensamiento afuera de la siguiente certeza. Este periodista y nuestro expresidente están en Miami no tan solo para vacunarse, sino porque nuestro expresidente le va a presentar a este periodista contactos de la embajada y de los servicios de inteligencia. Este aquí la denuncia. Este aquí la sospecha. Con ayuda de Lepián, con ayuda de la historia, con ayuda del momento, con ayuda de la psicosocial.ar. Continuamos aquí en la superficial. Estamos cansados y apurados. Tantas ideas. De tantas cosas. De tanto audio. De tanto sonido. Ahí va. Un poquito de fondo. Mejor ahora. Bueno, gente, Muchas gracias a los más de 8 oyentes que se quedaron escuchando hasta esta hora. Hay algunos más en repetidoras, creo, pero bueno, no los podemos contar. He intentado hacer un programa didáctico, reflexivo, argumentístico, pero complicado. Esta noche aquí en la psicosocial.ar ha pasado un programa más de Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo todos los días. Lunes, todos los días. Martes, miércoles y jueves de 23 a 01. En la psicosocial.ar pueden dejar comentarios y mensajes en el plugin de comentarios de Facebook. También pueden dejar ideas, textos y ocurrencias, comunicándose conmigo y diciéndome: che, flaco, quiero decir algo en tu programa. Baja el volumen de fondo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que todos me piden. No, todos no, pero algunos sí. Bien. Esto ha sido un intento no solo de reflexión, no solo de entretenimiento. También ha sido un intento de expandir la comunicación y la verdadera conciencia de los integrantes de un pueblo, de los integrantes de una nación. Tenemos que buscar el significado de nación en la RAE.es. Y bueno, vayamos a buscarlo, ¿qué les parece? Después de este tema, claro. El tema final, el último tema de la psicosocial.ar. ¿Y qué les puedo dejar de último tema? Es una tontera. Primero tengo que saludar a la gente antes de dejarle el último tema. Tengo que saludar a Pablo Barque, que también está escuchando. Me mandó unas felicitaciones, un saludo, un anuncio por el cumpleaños. Próximamente estaré más ducho y ya tendré algún monitor para enviar los mensajes al aire directamente cuando me los envían. Próximamente. Lo importante es la idea, lo importante es la reflexión. Recuerden eso. Si los mensajes están buenos, los puedo volver a repetir mañana. Claro, si mañana tengo que estar aquí como un esclavo, con una cadena atada a mi tobillo y a la rueda del escritorio, haciendo la psicosocial.ar a partir de las 5 o 6 de la tarde, porque la verdad, esto es una radio streaming, es un proyecto colaborativo, voluntario, gratuito. ¡Gratuito! Estoy diciendo gratuito en un mundo capitalista. ¿Qué te pasa? ¡No tenemos ni un botón de mercado pago! Y no, todavía no lo tenemos. No se los niego que lo voy a poner en algún momento. Porque la verdad, necesitamos un asado. Con lo que ha aumentado, la verdad, el asado durante un gobierno peronista. ¡Oh, Dios mío! Hay unos tejes y manejes detrás que yo, en los cuales no me quiero meter porque ya estoy metido. No por peronista, sino por informado. Debido a esos tejes y manejes, les debo pedir alguna futura colaboración para la radio y para todos nosotros. Somos 9 programas. ¿Eh? 9 programas que estamos de lunes a domingo operados por quien habla, es cierto, pero producidos y voluntariados por quienes hablan. Hay una grilla a disposición casi todos los días en Facebook para que la puedan ver y puedan discernir o al menos entender o al menos apostar a escuchar esta radio. Una radio que la queremos, que deseo hacerla en cada momento mejor. En cada momento deseo agregarle algo. Probablemente en algunos días se venga hasta una botonera de efectos. Sí, esos efectos que yo tanto maldije en algún momento, pero que pueden llegar en el momento adecuado a ser muy precisos y decir algo más que la palabra que se está anunciando. Los tengo aquí. Estoy armando todo. Cada vez esto va a salir mejor. por fuerza de voluntad, por ánimo, por ganas, por destino, no lo sé por qué, pero va a mejorar, semana tras semana va a mejorar. Le deseo esto a todos los países de Latinoamérica. Claro, desear es tan fácil, ¿no? Y bueno, vótenme y soy presidente de Colombia, si a Colombia le va mejor. No, ni al mejor intencionado, pues, ni el mejor intencionado puede ser presidente de Colombia y que a tal país le vaya mejor. Ni a las mejores intenciones le pueden ir bien ante una élite terrateniente y clasista como la que sufrimos aquí en Argentina. Ni a los mejores intencionados pueden otorgar paz e ingresos mayores al pueblo de Uruguay. Latinoamérica vive tiempos difíciles, como siempre los ha vivido, pero esta vez no son físicos, son abstractos, son económicos. El asado aumenta, la calle Pou restringe derechos, achica el Estado, no por cuarentena, sino por achicar presupuestos y Estado, por favorecer allí, en este momento allí en Uruguay, para mis compañeros uruguayos que están escuchando, ¿no?, por favorecer foráneas inversiones y esperanzas de empresas que nunca terminan de llegar. Saludos a ellos. No mis condolencias, mi empatía. Porque aquí también, al igual que en Uruguay, al igual que nuestros tres programas colaboradores de la psicosocial.ar, que maldita sea el momento en que le puse .ar y no le puse .word. Punto mundo, no existe punto mundo, muchachos, disculpen. Tres programas uruguayos que tienen que estar colaborando en una radio cuyo término es .ar. Ellos saben entender, yo también sé entender. Razón tenía Martín Delgado cuando hace dos horas, un poco menos, nos proponía, a través del texto que ha salido de mi lengua, decir que no era y no quería ser ciudadano del mundo, que se sentía arraigado a sus propias raíces, aún después de consumir Family Game y cultura extranjera y tantas otras cosas. Dibujos animados mencionó muchos. Razón tenía él de eso, mucha razón. Porque si bien no debemos ser ciudadanos del mundo, yo estoy convencido, absolutamente contento, en esperanza, de sentirme no tan solo hermano del pueblo uruguayo, sino ser hermano de esta patria grande que es Latinoamérica. Saludos, muchachos. Mañana nos estaremos reencontrando en la psicosocial.ar con algunos cuentos y reflexiones de centroizquierda, obviamente. De centroizquierda, por Dios. No, sí. Así son las categorías por el momento. No se crea que creo tanto en la política, ¿eh? Mire que mañana mismo le traigo un texto de budismo. Y a la mierda la política. Pero ¿saben qué? ¿Les cuento un secreto? El budismo es una política espiritual. Hasta mañana, gente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ma troppe risposte confondono una vita antica. Mille tradizioni han costruito un muro intorno.